Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes, disculpen, estornudé, por eso tuve que apagar el celular. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita, estamos a 24 de abril 2024 y vamos a irnos con la temperatura para ver cómo nos espera este día. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit con un cielo mayormente soleado. Está muy agradable el clima el día de hoy y ahorita en estos momentos yo salí y se siente rico. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos un viento que corre a 8 millas por hora, una humedad de un 32% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 53, con cielos mayormente soleados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 45, con cielos mayormente soleados. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 40, con probabilidad de que caigan lluvias, una probabilidad de un 69%. Para el próximo sábado 27 de abril se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 42, con probabilidad de que caiga lluvia de un 56%. Entonces el día viernes prácticamente va a estar lloviendo todo el día. Desde las 3 de la mañana va a estar lloviendo, se va a detener un par de horas, de 4 a 5 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana se va a parar y todo el resto va a estar lloviendo hasta las 4 de la tarde. De 4 a 9 de la noche va a parar de llover y va a continuar de las 9 en adelante. El día sábado va a amanecer lloviendo y prácticamente va a llover todo el día hasta las 6 de la tarde, ¿ok? Para el próximo domingo 28 de abril se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 41, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'll wait less and maybe I'll find some peace. La culebra. Había una vez una mujer que tenía como mascota una culebra, la que amaba mucho. La culebra creció 7 pies de largo. Un día dejó de comer. Después de varias semanas de querer alimentarla sin resultado, la llevó al veterinario. La mujer le explicó la situación y este le dijo: Ok, ya veo. Deja preguntarte algo. ¿La culebra duerme contigo o ha estado muy pegada a ti, estirándose cada vez que estás acostada? Y ella le contestó: Sí, todos los días. Y me pone triste no poder ayudarla a sentirse mejor. Entonces el veterinario le dice: Señora, su culebra no está enferma. Se está preparando para comerte. Se te pega todos los días para saber qué tan cerca y qué tan larga debe estar. Y no ha comido para tener suficiente lugar para poder digerirla. Tenemos que reconocer que el tener personas muy cerca de nosotros no significa que siempre estas estén ahí porque nos quieren, sino que puede haber la posibilidad de que se estén preparando para devorarnos. Hasta Judas dio un beso antes de la traición. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, que cada dolor te hace más fuerte, cada traición más inteligente, cada desilusión más hábil y cada experiencia más sabio. El otro día no logré impresionarte.

hard not to hesitate, but we can't wait to be. Aries, en el ámbito financiero completarás con éxito una tarea vinculada a bancos, hipotecas o temas de herencia. Si decides finalizar una asociación financiera, lo harás de manera madura y con seguridad. Además, descubrirás una trama oculta en el momento oportuno, como por obra de una intervención divina. Para el signo de Tauro, experiencias en el ámbito romántico te llevarán a madurar y a sentirte más seguro en tus interacciones. Deberás plantear qué tipo de relación te interesa construir en tu futuro. Si estás soltero, prepárate, ya que hay algún admirador entre tus amistades que te hará una propuesta seria. Géminis, tus logros notables en tu carrera provienen de tu nueva faceta como persona cumplidora. Las estrellas te sugieren que estés atento a una oferta para un puesto de mayor responsabilidad. Si estás sin trabajo, no te preocupes, pronto llegarán algunas oportunidades. Cáncer, bajo esta lunación, tu magnetismo personal se verá potenciado y acentuado. Una figura experimentada te brindará orientación para alcanzar el anhelo más profundo de tu corazón. Aquello que antes considerabas simplemente como un pasatiempo adquirirá una relevancia más significativa en tu vida. Leo, hoy te enfocarás en la búsqueda de privacidad y en atender los asuntos domésticos pendientes. En el ámbito familiar asumirás un rol más prominente, toma decisiones con autoridad, aunque te enfrentarás a temas delicados, serás capaz de mantener el aplomo. Virgo, te espera una conversación crucial con tu pareja, socio o alguien destacado en tu vida. Se plantearán condiciones por parte de los demás y deberás decidir si las aceptas o no. Toma tu tiempo para evaluar todas las alternativas antes de dar una respuesta. Libra, con la influencia astral actual es momento de concentrarte en tus finanzas. Planifica cuidadosamente tus recursos, considera inversiones a largo plazo. Al negociar y administrarte, sigue una estrategia bien definida en lugar de improvisar. Escorpio, la influencia de la luna en tu signo incrementará tu vitalidad y exaltará tu poder personal. Toma decisiones encaminadas hacia tu felicidad y adopta una actitud comprometedora hacia tus sentimientos. Si tienes hijos, dedica esfuerzo a apoyarlos. Sagitario, en este día sentirás una conexión profunda con tus padres y abuelos, incluso más allá de esta dimensión material. Podría ser el momento de cerrar definitivamente una etapa familiar complicada. Aprenderás lecciones valiosas que te ayudarán a madurar espiritualmente. Capricornio, será un día propicio para concentrarte en tus sueños y en el futuro que deseas construir. Aunque esto implique transformación y constancia, investiga y busca asesoramiento para avanzar. Tu entorno estará dispuesto a ayudarte, pero aún así selecciona cuidadosamente a quienes confiar tus proyectos. Acuario, hoy te conectarás con personas influyentes que pueden impulsar tus metas profesionales y tu posicionamiento. Tu arduo trabajo dará frutos. Recuerda que el desafío está en mantenerte en la cima, no solo en llegar. Y por último nos vemos ahí con el signo de Piscis. Un asunto legal o migratorio se resolverá a tu favor. Además, conocerás a personas extranjeras. Si surge la oportunidad de viajar o estudiar, no la desestimes a pesar del esfuerzo que pueda requerir. Bueno, 9:21 a.m, ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo que les acabo de mencionar es del niño prodigio que este miércoles 24 de abril dio el horóscopo en sus redes sociales para compartir sus más recientes proyecciones de cada signo del zodiaco. Así que si ustedes se les pasó o quieren leerlo o compartirlo, pues entren a las redes sociales del niño prodigio. Y ayer fue la luna rosa. Yo le tomé fotografías, pero la verdad no salió rosa. Se vio del color normal. Y yo estaba súper emocionada. Lo curioso fue que viendo la luna, bueno, desde lo lejos y en el celular, sí se veía como que un entorno rosado.

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de la película Mecha de Jennifer López, que trata sobre aprender a amar la inteligencia artificial. Hay mucha gente que le teme a la inteligencia artificial y no tanto de temerle de por algo desconocido, ¿no? Sino por todas las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Entonces todo el mundo está un poco asustado, por así decirlo, por la inteligencia artificial en este momento. Y las ramificaciones de la cultura de startup, de tech bro, no regulada, chocando industrias en todos los ámbitos, desde el periodismo hasta la ciencia, el entretenimiento, siendo puesto al revés por la nueva tendencia de moda, pues hace que pues la gente tema, ¿no? Y Jennifer López y Netflix, hablan, bueno, les preguntan con valentía a Atlas la pregunta primordial. ¿Y si aprender a amar la inteligencia artificial nos consiguiera una caída del titán? Película con los nombres archivados. Bueno, esta mañana Netflix lanzó una mirada más profunda a la combinación francamente absurda de las palabras que es La Mecha, película de Jennifer López, Atlas. Si bien el primer tráiler destacó el personaje de López, el titular Atlas, que no debe confundir con el recientemente revivido Boston Dynamics Robot del mismo nombre y su horror trayecto al ser arrojada en picado a un mundo alienígena a través de cabinas de robot gigantes, La segunda levanta algunas capas más alrededor de esta película, lo que hace que se sienta menos como una historia sobre un piloto de mecha por primera vez y más sobre cómo Jennifer López debería darse cuenta el concepto de no todas las inteligencias artificiales. Entonces ustedes busquen ahí en Netflix el trailer oficial de Atlas y esta mirada va a presentar al malo de Simu Liu, que es un robot con inteligencia artificial llamado Harlan, diseñado para ayudar a la humanidad, pero con un poco de horror, ¿no? Vuelto contra su maestro orgánico, ahora profundamente desconfiada de cualquier inteligencia artificial después de su búsqueda de Harlan. Atlas se vio obligada a hacer concesiones cuando está obligado a ponerse un traje mecánico gigante en una misión que sale mal y trabajar con su inteligencia a bordo para aprender las formas de darle pues una paliza a la gente con un robot gigante. O sea, de eso va a tratar la película. Wow, estoy viendo aquí, está muy mal traducido esto. Pero bueno, ahí está, va a salir el 24 de mayo Atlas, va a comenzar la transmisión a través de Netflix acerca de la inteligencia artificial, de cómo aprender a amar la inteligencia artificial. Y esto va para toda la gente, ¿no? Para que se dé una idea de todo lo que se puede hacer. Pero realmente sí hay que temerle, sí hay que temerle. Mientras no haya regulaciones, sinceramente se pueden hacer bastantes cosas, ya sabemos. Puede hacer el trabajo de muchísimos de nosotros. Inclusive hasta esos trabajos que decías tú, no puede. Sí, ya vemos que sí puede. Están dando pasos no es de paso a pasito. La inteligencia artificial ya va de un paso a mil pasos así de ventaja, ¿no? De que cada día se avanza mil y mil y mil. Y es impresionante lo que uno puede hacer con ello. Ojalá siempre se utilice para el bien de la humanidad, ¿no? No al revés. Y bueno, en otra información, China enviará 3 astronautas a la estación de Tiangong dentro de su ambicioso programa espacial. La Agencia Espacial China, hacia los últimos preparativos para enviar la tripulación Chang'e 18 a una órbita terrestre el día jueves, dentro de un ambicioso programa espacial que aspira a llevar a personas a la Luna para el 2030. En una conferencia de prensa el miércoles, la Agencia Espacial Tripulada China, CMSA, presentó a los 3 astronautas, el comandante Ye Wangfu, de 43 años, astronauta veterano y que participó en la misión Chang'e 13 en el 2021, y los astronautas Li Kong, de 34 años, y Lie Wangsu, de 36 años, que viajarán al espacio por primera vez. El equipo tenía previsto despegar a las 8:59 de la tarde del centro de lanzamiento del satélite Yuanquan, al borde del desierto de Gobi, en el noroeste del país. Revelará a la tripulación Chang'e 17 que lleva en la estación espacial china Tiangong desde el pasado mes de octubre. La tripulación pasará unos 6 meses en el puesto orbital, donde realizarán pruebas científicas, instalarán equipamientos de protección contra la basura espacial, harán experimentos de carga y popularizarán la educación científica, entre otras tareas, fue lo que indicó Lian Qiang, subdirector de la CMSA. Lin también señaló que China trabaja de cara a ofrecer acceso a estación espacial a astronautas extranjeros y turistas espaciales. Dice que van a acelerar la investigación y la promoción de la participación de astronautas extranjeros y turistas espaciales en vuelos con la Estación Espacial China. Y también dijo que definitivamente esperan ver astronautas de diferentes identidades en la Estación Espacial China. China construyó su propia estación espacial tras verse excluida de la Estación Espacial Internacional debido principalmente a las reservas de Estados Unidos sobre la participación del Ejército de Liberación Popular, el brazo armado del Partido Comunista de China en el programa. Y la Estación Espacial de Tiangong tiene previstas 2 misiones con naves de mercancías y 2 misiones tripuladas este año. China realizó su primera misión espacial tripulada en el 2003 y se convirtió en el tercer país después de la Unión Soviética y Estados Unidos que ponía una persona en el espacio con sus propios medios. Se cree que este programa espacial estadounidense aún tiene una ventaja significativa respecto al chino debido a sus gastos, cadenas de suministros y capacidad. Sin embargo, China ha despuntado en algunas áreas y ha traído de vuelta a la Tierra muestras de la superficie lunar por primera vez en décadas, además de llevar un vehículo de control remoto a la menos explorada cara oculta de la Luna. Y pues Estados Unidos es el único país que ha llevado astronautas a la Luna por ahora. Aspira a volver a llevar un equipo a la superficie del satélite para finales del próximo año, 2025, dentro de un nuevo compromiso con las misiones tripuladas con asistencia de firmas privadas como SpaceX y Blue Origin. Entonces, pues así va a ser. China va a enviar a estos astronautas, tres astronautas, a la estación Tiangong dentro de su programa espacial. ¿Se imaginan ayer que estaba viendo la luna y ahorita los estoy viendo a los astronautas? Son chinos y se ven como si fueran de 17 años. O sea que ya ven que ellos se ven mucho más jóvenes que nosotros los occidentales. Los orientales se ven mucho más jóvenes que los occidentales, ¿no? Que nosotros. Pero bueno, ahí está. Pues mucha suerte. Que exploren lo que quieran explorar. Yo ya exploré la luna a través del celular. Es lo máximo que puedo viajar a la luna. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Hoy no vamos a hablar de una receta, hoy no vamos a hablar un poco del metabolismo, pero yo creo que este artículo es interesante porque yo creo que todos tenemos en el botiquín medicamentos que tal vez ya están vencidos, ¿no? Entonces, hay algunas personas que dicen que cuando se vencen, pues los debes de tirar. Otros dicen que, pues, que los medicamentos sí se pueden tomar porque ya no tienen el mismo efecto. Otros dicen, no, no te lo vas a tomar porque te pueden hacer daño. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, ¿siguen siendo efectivos o no los medicamentos vencidos? Muchas personas pueden tener dificultades para visitar al médico y por consiguiente para obtener las recetas de sus medicamentos. Díganmelo a mí, díganlo a todos los que vivimos acá en Estados Unidos que con seguro médico y sin seguro médico pues todavía sale muchísimo más caro ir a visitar a un médico, a un doctor, ¿no? Y a veces ya tienes medicamento que te sobró y entonces lo guardas y dices, pues servirá o no. Y bueno, estas limitaciones para conseguir los fármacos llevan a que se considere la posibilidad de tomar productos que han caducado, pero ¿es seguro consumir medicamentos vencidos? ¿Qué puede pasar si lo haces? Y bueno, vamos a ver estas preguntas, ¿no? Estos consejos que nos dan los expertos. La fecha de vencimiento está determinada por la estabilidad de un medicamento sellado en su envase original. Sin embargo, pues esa fecha no significa que el fármaco puede ser peligroso tras el periodo detallado. Solo informa que los datos en tiempo real o las extrapolaciones de los estudios indican que se espera que el medicamento sea estable hasta esa fecha si se almacena en el recipiente cerrado en las condiciones recomendadas. Y la mayoría de los medicamentos pues tienen una vida útil de entre 1 a 5 años, aunque también existen casos en los que la fecha de vencimiento ya no se aplica una vez que se abre el fármaco. Por ejemplo, los productos oftálmicos como el colirio. El doctor Alejandro Villar explicó que la fecha de caducidad que viene impresa en el empaque es una obligación legal y funciona como una especie de garantía, entre comillas, y las empresas farmacéuticas garantizan que este medicamento será efectivo y seguro hasta esa fecha de caducidad, siempre y cuando se almacene de una manera adecuada. Villar advirtió que no todos los fármacos son iguales. Los medicamentos biológicos que están elaborados a base de proteínas pueden degradarse con mayor rapidez o incluso contaminarse. Una proteína es menos estable que una molécula de paracetamol, por ejemplo. Y por otro lado, las medicinas en tabletas suelen ser más duraderas que las que vienen en jarabe. Y en un trabajo publicado en JAMA Internal Medicine, un grupo de investigadores testeó 8 medicamentos que contenían 14 ingredientes activos muy diferentes y que habían estado sin abrir en el armario de una farmacia con fechas de vencimiento que se remontaba entre 28 y 40 años. Descubrieron que 86% de los ingredientes de esos medicamentos todavía estaban presentes en las concentraciones que se suponía que deberían de tener. Y según los autores, sus hallazgos sugieren que algunos medicamentos como paracetamol e hidrocodona retienen su potencia durante mucho tiempo. Pues sí, ya lo acabamos de ver lo que dice aquí, tantos años, y uno pues dice, no, pues ya no te lo puedes tomar después de 2 años, ¿no? Pero bueno, esto está hablando como los medicamentos como el paracetamol o el hidrocodona, ¿no? Sin embargo, debido a restricciones legales y preocupaciones de responsabilidad, los fabricantes no sancionan el uso tras su vencimiento y generalmente no comentan sobre la seguridad o efectividad de sus productos más allá de la fecha de la etiqueta. Entonces, ¿es peligroso consumir medicamentos vencidos? No hay informes publicados de toxicidad humana debido a la ingestión, inyección o aplicación tópica de una formulación de medicamento disponible actualmente después de su fecha de vencimiento. Por el contrario, el programa de extensión de vida útil, SLEP, dirigido en conjunto por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que prueba la estabilidad de los productos farmacéuticos después de su fecha de vencimiento, fue lo que informó, y que 2.650 a 3.005 lotes, un 88% de 122 productos diferentes almacenados en sus envases originales sin abrir, fueron capaces de extender su vida útil en un promedio de 66 meses, wow, varios años, después de la fecha de caducidad etiquetada. Incluso otro informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos señaló que sería razonable si fuera necesario usar los productos antivirales Tamiflu o Ceftriaxone cápsulas de 75 miligramos y Relenza, que es un polvo de inhalación de Zanamivir, por hasta 15 y 10 años respectivamente después de su fecha de fabricación, siempre y cuando pues, los productos se hayan almacenado correctamente. Y cabe resaltar que algunos medicamentos simplemente deben desecharse tras su fecha límite, y pues para saber cuáles son, los expertos llaman a usar el sentido común. Es más seguro tomar un medicamento vencido para tratar molestias leves, como el ibuprofeno para un dolor de cabeza, que tomar uno de las afecciones graves. Por ejemplo, las gotas para los ojos son una clase de medicamento que no debe usarse tras su fecha de vencimiento, ya que pueden contaminarse con microorganismos y causar daños en la vista. Y otro caso pues es el de los antibióticos, que tras su caducidad ya no son tan fuertes como deberían ser, y esto aumenta el riesgo pues a que no sea capaz de combatir la infección de manera efectiva. Ahora, ¿cómo vamos a almacenar los medicamentos? Las altas temperaturas y la humedad o humedad podrían acelerar la degradación de algunas formulaciones. Por ello se aconseja guardarlos en su envase original en un lugar fresco y seco, protegido siempre del sol, y así se puede evitar cualquier alteración. Y los expertos indican que la cocina o el baño tal vez no sean los mejores lugares para hacerlo, y por lo general es donde tenemos las medicinas, ¿no? Ya que se enfrentan a mayores cambios de humedad y temperatura. Los medicamentos termolábiles, como las vacunas, la insulina y ciertos colirios o antibióticos, entre otros, deben conservarse en el refrigerador entre 35 grados Fahrenheit o 2 grados centígrados y 46 grados Fahrenheit u 8 centígrados. Si el medicamento no necesita frío, no es necesario guardarlo en el refrigerador, ya que no va a conservarse mejor por ello. Además, debes mantenerlo siempre alejados del alcance de los niños. Y si bien la mayoría de los medicamentos vencidos se pueden desechar a la basura, la FDA recomienda mezclarlos con café molido, fíjense, tierra o arena para gatos, para que sean menos atractivos para los niños o mascotas que podrían considerar comerlos. Y también es importante arrojarlos en bolsas o recipientes sellados. Otros medicamentos que tienen potencial de abuso, como los opioides, no deben descartarse de esa forma. Imagínense, si tienen una perrita como la mía que todo anda buscando comida, pues se va a dar una opioide ahí, ¿no? Porque a veces si te recetan esta medicina, aquí es muy normal en Estados Unidos que te receten opioides cuando tienes una cirugía. A mí me recetaron cuando tuve lo de la apendicitis y nomás me tomé yo dos pastillas, el primer día y el segundo día, y al tercer día creo que me tomé la mitad de la mitad, porque justo salía en la tele en esos días que los opioides nada más bastaba con 3 días, 4 días, no sé, para crear una adicción en tu cuerpo. ¿Cómo la ven? ¿Eso no te dicen? Eso no te dicen, ¿no? Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Bueno, se recomienda que los opioides, si tú ya no los necesitas porque tuviste una cirugía y dices ya estuvo ahí, se recomienda tirarlos por el inodoro o depositarlos en cajas seguras para desechar medicamentos, que generalmente también las puedes encontrar en las farmacias o en los hospitales. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es la FDA, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Medline Plus y The Medical Letter. Y con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. La verdad es que esta información sí es muy importante, muy interesante. Yo creo que ya nos despejó muchas dudas. Y este artículo lo pueden encontrar en Hola Doctor como Medicamentos Vencidos Siguen Siendo Efectivos, y fue publicado por Hola Doctor. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

Por eso nos cuesta trabajo a veces identificar la verdad. ¿Por qué? Porque estamos muy ligados con la irrealidad, con las ilusiones. Porque hemos pensado y hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida que esa es nuestra realidad, entre comillas. Entonces, hoy nos hacen la llamada de la expiación, que vayamos a ella. Todos hemos heredado el reino de Dios, sin embargo, a veces parece que sentimos que no. Parece que estamos en un momento en el que la luz no la podemos ver, no nos puede iluminar, ¿no? O sea, nos sentimos un poco desprotegidos y sé, ¿no? Yo sé que así lo podemos sentir en algunas ocasiones, pero si nos dedicamos tan solo un instante de nuestra vida a cuestionarnos, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto es real? ¿Será que lo que yo estoy pensando es realmente lo que es? Esa pregunta nos abre muchas posibilidades, ¿no? Muchas alternativas de lo que estamos viviendo. Y cuando nos abre muchas alternativas, eso quiere decir entonces que no es real. Pero nosotros no tendemos a cuestionar nuestra mente. Al contrario, le creemos todo lo que hay en nuestra mente. Creemos que la gente hay buena y hay mala, que somos atacados, que a veces la vida no es tan justa, que a veces podemos sentir mucha ira y mucha tristeza y que es normal. Y estamos acostumbrados a ese estilo de vida, a ese estilo de pensamientos, ¿no? Porque también nosotros podemos darnos cuenta de que todo lo que no es real lo podemos desechar, o sea, se puede desvanecer en un instante y poder y gozar de la completa paz, de la expiación. Si nosotros llevamos la inocencia a la luz, o sea, llevamos a todos, vemos la impecabilidad de nuestros hermanos y los llevamos a la luz, en respuesta recibiremos la expiación. Pero parece que nosotros queremos que la pureza o la impecabilidad de nuestros hermanos permanezca oculta. ¿Por qué? Porque así podemos seguir siendo las personas que creemos ser. Así podemos seguir juzgando, haciendo juicios, sentirnos atacados o atacar, experimentar la ira, el coraje, la tristeza. Se nos hace muy fácil hacer eso y pensamos, bueno, yo ya sé cómo manejar estas emociones. Y no nos damos esa oportunidad de liberarnos de todo eso que no es real. Todos nosotros estamos unidos en la expiación. Y no hay nada más que nos pueda unir más que la expiación. Y la expiación, cuando nosotros realmente la vivimos, va a desvanecer el mundo de la separación. Y entonces se restablecerá la plena comunicación entre padre e hijo. Hoy nos invita este apartado a que no neguemos este jubiloso reconocimiento, pues toda esperanza de felicidad y de liberación de cualquier tipo de sufrimiento reside en él. Entonces, cualquier cosa que nosotros sintamos en esos momentos que no nos llene de gozo, que no nos llene de felicidad, no es real. Si no sentimos eso, todo lo que estamos sintiendo no es real. ¿Hay alguien que no desee liberarse del dolor? Es una pregunta que nos hace el libro en el párrafo 5. ¿Hay alguien que no desee liberarse del dolor? ¿Ustedes creen que cuando sentimos dolor, ya sea físico o emocional, creen que, o sea, uno no quiere liberarse? Claro que sí. A veces dicen, no, pues si sigues tú con esos pensamientos o con esa persona que te hace sufrir o esto, entonces te gusta el dolor. No es que no le guste, es que no está viendo uno con claridad. Tal vez no ha aprendido todavía cómo intercambiar la culpabilidad por la inocencia. ni se haya dado cuenta de que solo mediante este intercambio se puede liberar del dolor. Imagínate que cualquier persona con la que tú hayas tenido un roce, un pleito, una discusión o algo ahí tú que tengas una situación con alguien que no lo has podido resolver, imagínate que te liberaras de ello. Que pudieras intercambiar la felicidad por ese sufrimiento o por ese ataque o por ese dolor. ¿Se imagina cómo sería nuestra vida? No sé si sea la luna llena, pero siento que se siente mucho más energía. Entonces utilicen esa energía ahorita. Tal vez dicen, ¿cuál energía, Janet? Utilizan esa energía. Yo sé que hay mucha energía ahorita. Se puede sentir más, como más clara. Y utilícenla a su favor. Utilícenla para liberarse del dolor y de la ilusión, que es lo mismo. Y para que puedan recibir y percibir la inocencia en sus vidas. Recuerden que nadie quiere seguir en el dolor. Y cualquier esfuerzo que tú hagas al favor de la expiación, se lo estás ofreciendo a la eterna gloria de Dios y de su creación. ¿Cuándo? Cuando nos liberamos de la culpabilidad. No hay dolor o pruebas o miedo que la enseñanza de Dios no pueda vencer. El poder de Dios mismo la apoya y garantiza sus resultados ilimitados. Nos dice en el párrafo 7, une tus esfuerzos al poder que no puede fracasar y solo puede conducir a la paz. No hay nadie a quien una enseñanza como esta no le conmueva. No te sentirás excluido del poder de Dios si te dedicas a enseñar solo esto. Todo aquel a quien liberes de la culpabilidad te mostrará tu inocencia. El círculo de la expiación es infinito, y con cada hermano que incluyas dentro de los confines de seguridad y perfecta paz de dicho círculo, tu confianza de que estás incluido y a salvo dentro del mismo aumentará. Y nos dice en el párrafo 8, que la paz sea pues con todos los que se convierten en maestros de paz. Pues la paz es el reconocimiento de la pureza perfecta de la que nadie está excluido. Bendito seas tú que enseñas esto conmigo. Nuestro poder no emana de nosotros, sino de nuestro Padre. ¡Wow! ¡Qué bonito! Porque ahorita que les acabo de decir que se siente toda esa energía pues viene de nuestro Padre. Viene de la energía divina. Viene de Dios. Y ese poder que se siente no emana de nosotros, sino de Él. Y en nuestra inocencia lo conocemos a Él, tal como Él sabe que somos inocentes. Nos dice en el párrafo 9 lo que les acabo de decir. Y también dice, yo estoy dentro del círculo llamándote a que vengas a la paz. Enseña paz conmigo y álzate conmigo en Tierra Santa. Recuerda por todos el poder que tu Padre les ha otorgado. No pienses que no puedes enseñar su perfecta paz. No permanezcas afuera, sino únete a mí adentro. No dejes de cumplir el único propósito al que mi enseñanza te exhorta. Devuélvele a Dios su Hijo tal como Él lo creó, enseñándole que es inocente. Y ese Hijo, pues, eres tú, soy yo. También en el párrafo 11 dice, a todo aquel que ves, o bien lo ubicas dentro del santo círculo de la expiación, o bien lo dejas afuera. juzgándolo como que merece ser crucificado o redimido. Si lo incluyes dentro del círculo de pureza, descansarás allí con él. Si lo excluyes, te quedas afuera con él. No juzgues, excepto desde una quietud que no emana de ti. Niégate a aceptar que alguien pueda estar exento de tu bendición, de la expiación, y condúcelo a esta bendiciéndolo. La santidad tiene que ser compartida, pues en ello radica todo lo que la hace santa. Ven gustosamente al Santo Círculo y contempla en paz a todos los que creen estar excluidos. No excluyas a nadie del círculo, porque en él se encuentra lo que tu hermano y tú están buscando. Así que hoy vamos a unirnos en este santo lugar de paz, en el que nos corresponde estar a todos unidos, cual uno solo, dentro de la causa de la paz. Este es el círculo de la expiación, y aquí vamos a estar pues gustosos, vamos a estar contemplando la paz y no vamos a excluir a nadie. Así que la persona con la que tienes un roce es ahorita el momento ideal para que le incluyas, para que veas su inocencia y que digas: no voy a excluir a nadie en este círculo de amor. Y vas a ver cómo vas a sentir una transformación en ti, porque puedes sentir el amor, la paz y la verdad en ti. No las ilusiones que te has dicho. Cuando me refiero a la verdad, realmente no podemos explicar qué es la verdad, pero podemos saber lo que no es, ¿no? Y cuando decimos que los incluimos a todos en el amor, sabemos que eso sí es verdad, porque nos puede causar esa sensación de paz en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y es muy bonito sentir que no tenemos ningún problema con nadie y que confiamos en la vida. Todo lo que sucede hay que confiar, hasta eso que te está sucediendo y tú dices: ¿por qué me está pasando esto, Dios mío, vida? ¿Por qué me pasa esto? Confía en que eso que estás viviendo, así es como tiene que suceder, tal cual. No sabemos por qué, no necesitamos saber por qué, no necesitamos buscarle una explicación, ni decir: ah, me va a pasar esto por esto y esto. No, tú confía que por ese camino en el que está la luz puedes atravesar estas circunstancias y verlas desde otra perspectiva, desde una perspectiva de amor, desde una perspectiva de aceptación. ¿Para qué? Para que podamos sentir la paz. Si no, vamos a ir en contra, vamos a ir rechazándolo y vamos a sentir obviamente dolor, miedo, angustia, qué sé yo. Entonces vamos a mantenernos en el círculo de la expiación con mucho amor, con mucha paz y con mucha inocencia, sin excluir a nadie, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección 106 y nos dice: déjame aquietarme y escuchar la verdad. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. ¡Wow! Esta frase realmente pues quita todo. Si realmente la hacemos bien, o sea, la escuchamos y hacemos lo que nos dice, nos deja en paz. Es impresionante. Bueno, les voy a leer. Si no le prestases atención a la voz del ego, por muy ensordecedora que parezca ser su llamada, si no aceptases sus míseros regalos, que no te aportan nada que realmente quieras, y si escuchases con una mente receptiva que no te haya dicho lo que es la salvación, podrías entonces oír la poderosa voz de la verdad. Serena en su poder, fuerte en su quietud y absolutamente segura de sus mensajes. Escucha y oye a tu padre hablarte a través de la voz que él ha designado sea su voz, la cual acalla el estruendo de lo que él no tiene sentido y les muestra el camino de la paz a los que no pueden ver. Aquiétate hoy y escucha la verdad. No te dejes engañar por las voces de los muertos que te dicen que han encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen para que creas en ella. No les hagas caso.